renuncia al catolicismo. Fue sorprendente acudir al obispado a registrar oficialmente mi baja o renuncia del catolicismo y encontrarme con la normativa de que mi nombre inscrito en el correspondiente libro de bautismo no puede ser suprimido o tachado. Simplemente dicen que harán constar, si les parece bien, mi deseo con una nota marginal en dicho libro, quedando así el nombre nítidamente anotado para un posible recuento o censo de católicos por parte del organismo estatal competente. De esta manera me cuentan como un miembro más para cuando la organización religiosa haga prevalecer su poder y necesidades económicas, presupuestos generales, viajes papales y de otras personalidades eclesiásticas, subvenciones, etc. Ya que dicha nota marginal, en mi caso poco probable que la registrasen, y después de varias peticiones y comprobaciones, aún no lo han hecho, dándome a entender, sutil y educadamente, que no lo harían. Parece más bien una crisis de fe en espera de arrepentimiento o buscando un símil, como aquel obrero que comete una falta grave y se le expedienta, y en este caso sería autoexpedientarme con la nota marginal, y ni eso hacen. Pero el obrero continúa perteneciendo a la empresa a efectos políticos, económicos y legales. Ante esta anomalía, creo que patente en todas las bajas y amparándome en los artículos 10 y 16 de la Constitución, he hecho prevalecer mis derechos con una instancia al delegado del Gobierno y al director general de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio de Justicia, ya que si la Iglesia Católica no suprime los nombres ni hacen anotaciones donde conste el deseo de renuncia o baja, ¿cómo respetan y aplican tales artículos y derechos constitucionales? Imagino que cuantas más peticiones de acatamiento a la Constitución española se hagan al Gobierno, más probabilidades habrá de que se cumplan, de que sea cumplida. Un obrero de la Iglesia pobre en Mallorca que desea y busca su libertad espiritual y de cualquier atadura política y un respeto por los derechos constitucionales. Jaime Riera Pérez. ¿Esto es de periódico? Esto es Última Hora, sábado 26 de agosto del 89. Ahora, Diario de Mallorca, 12 de septiembre del 89. Libertad de expresión desvirtuada. Es conocida la falta de libertad de expresión en la URSS, hecho que no ocurre en teoría en los países capitalistas, donde este derecho es uno de los más apreciados y promulgados. Por experiencia propia y de amigos, he comprobado que muchísimas opiniones enviadas a la sección Cartas al Director de Periódicos se han encontrado con una total represión y censura, inexistentes en teoría en los países democráticos capitalistas. Por lo que se llega a la lógica conclusión de que por lo menos la URSS es más sincera, pues sus ciudadanos ya saben a qué atenerse, no como los ciudadanos de los países democráticos, donde este derecho solamente es respetado y según cuando convenga a ciertos oscuros intereses. ¿Dónde está la hipocresía en cuanto a libertad de expresión se refiere? La respuesta es patente. Seguro que esta carta opinión tampoco verá la luz en ningún periódico democrático capitalista. Y si estuviese equivocado y en algún periódico se publicase, se estaría realmente acatando el artículo 20 de la Constitución española y uno de los derechos humanos. Jaime Riera Pérez. Bien. Ahora puedo leer. La celebración de la Pascua con el Maestro. En los últimos días de vida que le quedaban al Maestro, Jesús de Nazaret, eran tiempos muy difíciles para todos, para Jesús y sus apóstoles o discípulos, hombres y mujeres. Y encontrándose Jesús lejos de su casa, como también algunos de sus seguidores, tuvieron que celebrar la Pascua en casa de unos amigos, obreros como ellos. Y con mucha precaución, porque ya los sacerdotes buscaban a Jesús para entregarlo a la justicia de los invasores, los romanos, estando pues reunidos, Jesús, algunos de sus familiares y los apóstoles empezaron a comer. Después de las bendiciones, el dueño de la casa dijo a Jesús: «Maestro, dirige tú la Pascua». Y entre pequeñas risas y mucha tristeza, los reunidos seguían comiendo, ya que así, al final de la comida, Jesús tomó un poco de pan y lo mojó en el vino, al tiempo que decía: «Esta es la primera y la última que como con vosotros, y tomando un pequeño pan y un vaso de vino, dijo: «Comed un poco de pan y bebed un poco de vino, y esto os servirá de recuerdo en otras ocasiones si os reunís solos sin mí». Y aquí ha llegado el momento de despedirnos, pues al ser entregado, vendido por los sacerdotes y traidores a los romanos, estos me matarán. Seguro que torturarán mi cuerpo y derramarán mi sangre. Y si vosotros quedáis con vida y coméis juntos un poco de pan y bebéis un poco de vino, recordaréis estas cosas. Y no estéis tristes, y tratad de consolar a mi familia, sobre todo mis padres, si podéis llegar a mi, si podéis llegar a mi casa. Pero aquí ya no pudieron aguantar más los reunidos, y empezaron a llorar todos. Y uno de los presentes dijo: esta Pascua nos recuerda la salida de nuestros antepasados, los esclavos en Egipto. La cosa se repite. Ahora tu maestro y nosotros te seguimos, que te seguimos, somos otros esclavos víctimas de los sacerdotes y de Roma. Y Cristo, o Espíritu de Dios, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dijo: no temáis nada, confíad en mí. Podrán matar nuestro cuerpo, pero jamás a nosotros mismos. Recordad que Dios, nuestro Padre, es Espíritu, y nosotros somos hijos suyos. Debemos amarnos unos a otros, y también a nuestros enemigos, y perdonarlos, pues también son hijos de nuestro Padre, Dios. Entonces todos los reunidos se fueron con Jesús al campo, en un lugar llamado Getsemaní, y allí todos compartían el miedo y las lágrimas. Jesús oraba en voz alta, estaba llorando, pero de pronto su cara cambió por completo. Empezó a sonreír, parecía que su cara se iluminaba. En estos momentos llegó mucha gente, entre ellos había sacerdotes del Sanedrín y soldados de Roma. Se llevaron a Jesús y a algunos de los seguidores del maestro. Todos sabían quiénes le habían traicionado y que conocían aquel lugar, los de siempre, los que no tienen más amigo que el dinero. Pero gracias a Dios siempre hay verdaderos seguidores y apóstoles de Cristo que recuerdan con emoción la Pascua o cena con el sublime y verdadero maestro, Cristo. Cayetano Martí, junio de 1969. Este mensaje ya estaba hecho, se había leído, pero estaba solamente a máquina, pues ella ha hecho estas copias ahí aquí para todos. Y también tengo aquí otro, pero para no alargar tanto, pues podéis llevaros vosotros estas copias. Me parece que ahora más importante sería, a ver, estos versículos también. Mateo 7, versículo 12. Esto es traducción protestante y esta es católica. Ve. Dice: así, pues, todo cuanto quisierais que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros hacedlo con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Ahora, Marcos, capítulo 12, puedes empezar por el versículo 28. Sigue. Y llegándose uno de los escribas, que les había oído discutir, viendo que les había contestado muy bien, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, otro mandamiento no le hay. Y le dijo el escriba: muy bien, maestro, con verdad dijiste que uno es y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza. Y él, amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Bien, ya basta. Poned atención a esto, que vale más que todos los holocaustos y sacrificios. La Iglesia Católica dice, cuando dicen misa, santo sacrificio, la misa. Entonces sobra. Ahora entraremos en un terreno, yo diría, mezcla de teología, filosofía, y todo lo que queráis añadirle, en las alturas del espíritu, de la mente, y es de ese mensaje que he hecho estos días. Toda la humanidad cree en Dios. Toda la humanidad cree en Dios, pero no todos los seres humanos le obedecen. Nos referimos al Dios universal, creador del infinito universo, o sea, de todas las cosas. No es lo mismo creer o no creer en el Dios muerto de todas las religiones, organizadas por seres humanos. Tratemos de aclarar las cosas. Cristo es luz, es la luz. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que cuando hay luz se ven las cosas claras. Veamos pues lo siguiente. Ningún ser humano, hombre o mujer, quiere que le ofendan, odien, insulten, engañen, estafen, roben, maten. Nadie quiere estas cosas para sí mismo, ni para sus padres, hermanos, hijos, etc. ¿Y por qué no lo quieren? Pues por la sencilla razón de que estas cosas son ley de Dios. No engañes, no robes, no mates, etc. No son leyes humanas, son de Dios. Son eternas y están en nosotros mismos. Un ejemplo sencillo, muchos hombres y mujeres engañan a otros, pero nadie que esté engañando quiere que le hagan lo mismo. O sea, nadie quiere ser engañado. Aquí vemos el egoísmo llevado a la misma estupidez, a la ignorancia, al atraso mental y sobre todo espiritual. Cristo dice, todas las cosas que queréis que hagan los demás con vosotros, haced lo mismo vosotros con ellos. Y claro está, esto requiere valentía, coraje, luz, avance espiritual. Pero obrar así es ser cristiano de verdad, cristiano de Cristo, en una palabra, obedecer la ley de Dios. Es sencillamente ser y portarse como personas, como seres humanos. Todas las religiones organizadas son el gran impedimento para ir a Dios, ya que han creado un montón de leyes religiosas y si no se cumplen se les llama pecado, olvidándose y haciendo olvidar a los demás los hechos, que podemos llamarlos verdaderos pecados, contra la ley eterna de Dios, como son enriquecerse con el trabajo de otros, fabricar y vender armas para matar, organizar guerras, fomentar vicios, ser sacerdotes asalariados, que en lugar de predicar la ley de Dios, la religión de Dios, predican la de ellos, que van solamente al poder y al dinero. Y esto, por desgracia, son todas las religiones. Desde los principios de la humanidad han fomentado el egoísmo total, el ateísmo como cultura, como progreso, olvidándose de Dios, pero estando siempre muy presente en cada ser humano, la ley de Dios. Hombres y mujeres quieren siempre lo bueno, lo mejor, la paz, el amor, la justicia, la bondad, la honradez, etc., para ellos mismos. Lo malo, lo injusto, lo peor, etc., que sean para los demás. Y lo chocante y triste es que los seres humanos con más cultura, ciencia, civilización, religión, etc., en general, son los más egoístas. ¿Por qué todo esto es así? Pues muy sencillo. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos espíritu, creados de Dios, hijos de Dios. Cada ser humano tiene un cerebro. Si está bien dirigido por el espíritu y este está con Cristo, el cerebro se convierte en archivo y en acción real de la ley de Dios. Cristo es, pues, la verdad, la luz para ver las cosas claras. La iglesia pobre lo entendemos así. Cayetano Martín, septiembre de 1989. El mensaje este creo que ya lo dice todo. Cuando el maestro hace 2000 años dijo, estas cosas que queréis que los demás hagan con vosotros, haced lo mismo. Ahí está la parte, ya diríamos, más fuerte en la vida del ser humano. A veces hemos contado por allí aquel chiste que tiene mucha enseñanza. De aquel hombre que está en el cementerio, frente a una tumba, y está llorando. Y hay una persona, un señor, que lo está observando, de que llora delante de la tumba, y claro, normal. Pero al cabo de un rato ve que aquel que estaba llorando pasa frente a otra tumba y se pone a reír. Y entonces el que lo estaba observando, claro, aquello ya le chocó, y ahora ahí está, ahí lloraba y ahora te ríe. Perdone, señor, le dice, y ahora ¿por qué ríe usted allí? Muy sencillo. En aquella tumba tengo un familiar y aquí no. Eso existe, pero hay que ver lo profundo, la profunda enseñanza que da esto. El egoísmo ha llegado tan lejos, y yo diría, y ya lo digo en este mensaje y lo repetiré siempre, de que son las religiones que han impedido la cosa. Cuando el maestro dice, vosotros, a los sacerdotes, sois piedras de tropiezo, no entráis ni dejáis de entrar a los demás. ¿Dónde? En el reino de Dios. Vemos que una criatura recién nacida, ¿no? Los padres ya saben que cuando la criatura acaba de nacer, ¿no?, hace un segundo que ha nacido, medio segundo, como el que dice, y llora, grita, y si no, el médico o las enfermeras o la comadrón, en fin, toca, le pegan un poco, lo ponen en agua, lo que sea, a fin de que revive si no llora. Pero si llora, si se mueve, es que vive. Acaba de nacer y tiene ya vida propia, respira y así va creciendo. Esto lo hemos dicho tantas veces. Dios, el Dios universal, café café, es el que nos da directamente la vida, el aire que respiramos, la luz para ver las cosas claras. ¿Sí? Nos ha puesto un cerebro que es una maravilla. Millones y millones de seres humanos no lo utilizan casi para nada, y muchos, cuando intentan utilizarlo, es para ellos, el egoísmo. Sin embargo, estos aparatitos mismos, este papel, la luz, tantas cosas, los aviones, la energía atómica, todo esto sale del cerebro de estos que han pensado. Imaginemos por un momento que el cerebro está pensando, que el espíritu, como digo aquí en el mensaje, domina, dirige continuamente este cerebro para que esté continuamente con la ley de Dios. Entonces nuestro mundo sería un paraíso. Sobran las religiones, sobran los sacerdotes asalariados, sobran los gurús, hasta sobran los libros, la literatura. Hablamos de libros, de las cosas que quieren enseñarnos a esa cultura, esta cosa, ¿no? Hablamos de libro de estudio. Ayer me decía una señora, dice, no puedo comprender cómo es que tú puedas escribir estas cosas, decir estas cosas, y me dices que has aprendido a leer y escribir un poco tú solo. Sí, soy autodidacta. Y sobre todo para estas chicas jóvenes y chicos jóvenes que habéis pasado por el estudio, ¿cuántas veces tienen que decirme por allí, hasta a veces Jaime o José, aquí hay una H de más, o falta una H, o esa palabra no se pone con esta letra, es con otra? He trabajado de yesero toda mi vida. Empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. ¿Por qué digo continuamente estas cosas? Para que comprendáis que Dios no está allí, allá. Está en nosotros mismos. Está en todas partes. Es más, es todo. Por esto digo yo en este mensaje, toda la humanidad, toda, cree en Dios. Cuando leemos en la prensa que se nos dice que un acto terrorista, un crimen, una bomba, un robo, estas personas que hacen esto lo hacen por un bien para ellos mismos, para la causa política, supongamos, pero siempre para hacer un bien. Lo que pasa es que están equivocados, claro, porque matando a la gente no se arregla nada, y robando tampoco. Hasta podríamos decir que si no, si tenéis una moto o un coche y lo encontráis estropeado, no os han robado, simplemente han estropeado algo. Gamberros, me han roto esto, lo otro, el coche. No lo han hecho por hacer un mal, sino por hacer un bien a ellos mismos. Han disfrutado. Lo que pasa es que está aquello mal encaminado. Ya se ha dicho en este refrán que dice que no hay ningún loco que tire piedras a su tejado. Claro, esto es un dicho, pero podemos aplicarlo también en todo esto. La gran filosofía humana, que es Dios mismo. No hay más. Si estas cosas que queremos para nosotros, tratamos de aplicarlas, estas cosas, a los demás, pero lo que digo en el mensaje, ahí se requiere valentía, se requiere ser persona. Y cuesta, claro que cuesta, pero no hay otro camino. Ser persona. Ahí no se trata pues de ser católico, del Papa, protestantes, de Lutero, mormones, o ser judíos de religión, o en política ser socialistas, comunistas, fascistas. No, se trata de ser simplemente personas. Y cuando nuestro mundo esté lleno de personas, el mundo será un paraíso, porque esto es el cristianismo auténtico, verdadero. No es cuestión de rezar Ave María o Padre Nuestros y después tratando de engañar al prójimo. ¿De qué sirve esta religión? Esta señora de ayer que he dicho, bueno, eran tres, me las presentó, eran dos y con Ángela eran tres. Una de estas dos me dio una estampita que me habían dado por Soller, de un Cristo que hay en Soller, lo tienen en un convento, que en el año 1500 derramaba sangre. Ahora ya no, se ve que se ha agotado la cosa, pero detrás de la estampita esta hay una oración. Esta mañana, por cierto, Rosa la ha leído, una pequeña oración que suplican a Cristo que cuando llegue el momento les deje entrar al cielo, al paraíso. Caramba, yo le he dicho, y esto va a andar bien también para estas mujeres que tienen niños, he dicho a Rosa, imagínate que tu hijo te rompe un una figurita y ¿Y ahora qué has hecho? ¡Lo has roto! Y el niño después te diga: mamá, ¿quieres darme dinero para ir al cine? Vaya una contradicción. Encima de lo que me has roto esto, me pides para que dé dinero para ir al cine. Lo más normal es que el niño diga: mamá, lo he roto, sí, ya lo veo, pero me perdonas. Ahí está la clave. ¿Me perdonas, Dios, Señor del cielo y de la tierra? ¿Me perdonas? Pero no. Con esta oración tratan de enseñar a la gente la confusión, el engaño. Me portaré rompiendo figuritas toda la vida. Me portaré estando en el barro y en el vicio toda la vida. Me portaré de una manera que iré acaparando dinero y que se mueran los demás. Y al final, en lugar de decir perdón a Dios, diré: ¿me dejas entrar en el paraíso? ¡Caramba! ¡Caramba! ¿Qué clase de religión es esta? Y eso es enseñar el egoísmo a través de miles y miles de años que todas las religiones en nuestro mundo no han enseñado más que esto. ¡Egoísmo! Y en lugar de enseñar la religión de Dios, con letra mayúscula, han enseñado religiones suyas que solamente van al poder y al dinero. Sea en la India, sea en España, sea en Roma, sea donde sea. ¿Cuántas veces os he dicho a vosotros ir a casa de Cayetano y escuchar a Cayetano? Si lo tomáis como ir a misa, o ir, y aquí tenemos aquí a Miguel, al Ashram de la India, o ir a la catedral, o a la mezquita, o ir a la sinagoga judía, ¿de qué sirve todo esto si no buscamos a este Dios universal? Y este Dios universal está al alcance de todos. Ahora, estas preguntas que a veces he hecho, podríamos hacerla a esta chica. Si yo le digo, por ejemplo: ¿por qué no vas a tu casa a buscar los lentes? ¿Qué me dirá? Pues está clara. Tengo que ir a buscar los lentes. Los llevo puestos. Nadie va a buscar a Dios si lo tiene. El mero hecho de ir, como por ejemplo hoy en el periódico, ¿qué periódico es? Día 16 de hoy, sí. Me mira detrás, ¿no dice algo del templo? Sí. ¿Quieres leerlo? Pues ya estamos ahora en marcha, léelo todo. Esto es de Fernando Sánchez Drago. Ayer rompí la rutina, vencí los prejuicios y franqueé el umbral de una iglesiuca madrileña con la intención, que no escondo, de reanudar el flujo y el pujo de mis oraciones infantiles, totalmente interrumpidas hace cosa de 35 años. Cuando estalló en mi cuerpo el fragor de la sexualidad y me cegó las pupilas del alma el bronco estrépito del marxismo, del materialismo y del positivismo, sobra probablemente aclarar que desde entonces y hasta ayer, solo por motivos profanos, cultura, turismo, bodas, funerales, había vuelto a pisar el enlosado de una iglesia. ¿Por qué lo hice? Y sobre todo, ¿por qué voy a seguir haciéndolo? Digamos, y dejémoslo así, que por una parte necesitaba hablar con Dios, ponerme en contacto con el macrocosmos, rodar por el abismo del conocimiento, y por otra quería serenarme, ensimismarme, volver a mí y desbaratar cualquier posible ataque de ese mal oscuro, ansiedad, estrés, depresión, neurastenia, que es del siglo y también seguramente de los siglos venideros. Y fue, nunca mejor dicho, mano de santo. Levanté la cabeza, fortalecí el corazón, enderecé el espíritu, lustré la mirada y regresé al mundo, al demonio y a la carne con el vigor necesario para seguir en la brecha. Ahí estoy y me pregunto si los templos, cualquier templo, no importa la religión ni la advocación, nos guardan a la vuelta de la esquina y son los más antiguos y eficaces centros de terapia mental y por ello también psicosomática, inventados por el hombre con la ayuda del Altísimo. ¿Cómo es posible que cunda por doquier la desesperación y que casi todas las víctimas del mal oscuro intenten atajarlo acudiendo a la consulta del psiquiatra, al diván del psicoanalista, al despacho del psicólogo o al mostrador de las farmacias? Confío en que alguien me responda. Quedo a la escucha. ¿Qué clase de religión han enseñado a este pobre hombre? Tiene casi toda la culpa la religión, pero bastante de culpa él mismo, que dice 16 o 17 años, ahora vuelve otra vez. ¿A qué? Se le podría preguntar, pero señor, este has estado 17 años sin respirar, sin vivir. No. Entonces, ¿qué entiende esto por Dios? Ir a un centro determinado, a unas cuatro paredes montadas por los albañiles, a ver una figura, un cuadro, una estatua. ¿Qué idea tienes de Dios? Y si nos contesta, es el sitio, el lugar, como el sitio, el lugar, tu casa, el campo, hasta la misma calle, si queréis. ¿Cuántas veces os he dicho que hace años que yo me iba con un librito y en un lugar de mucho tránsito sobre la acera y ahí me ponía a leer? A veces pasaba alguna persona conocida, algún amigo, y Cayetano, ¿qué haces? Que hace un rato que te llamo y tú estás ahí que parece que estás en Babia, distraído, ¿sí? Estoy practicando. No oía yo el ruido, no me molestaba. Cuando el maestro dice, y cuando lleguéis, orad, cierra tu puerta, no dice la puerta material de una iglesia, tu puerta, y reza, ora al Padre. Y el que ve en secreto te recompensará incluso en público. Ahí está la gran oración. ¿Cuántas veces también hemos dicho, quién es el hombre o la mujer que se atreva a encerrarse en su casa, en su habitación, solo? ¿Hombre o sola la mujer? Y ponerse a rezar, a dialogar con Dios. ¿Quién se atreve a hacer esto si no cree en Dios, si no siente la presencia de Dios? Nadie es capaz de engañarse a sí mismo, de hacer el acto hipócrita si está solo, si está sola. Pero ¿cuándo lo hacen? Cuando otros lo ven, en las iglesias, en los templos, en las mezquitas, en las sinagogas. Estos señores en las mezquitas que ponen la cabeza hasta el suelo para adorar a Alá, a Dios. Y va el que saca el petróleo, que es el obrero, y va el que se enriquece a costa del petróleo, que es esto que dicen petrodólar y reyes del petróleo, y que ganan millones y millones cada día, y van y ponen la cabeza allí dentro como el pobre que le saca el petróleo por un triste jornal, y a veces muere y queda ahí como estos mineros que mueren ahí enterrados para sacar beneficios al capitalismo. Y después vamos a la iglesia católica, todas las iglesias, y nos encontramos con lo mismo. Estos días se nos dice de una separación oficial de Inglaterra, gente de la parte de arriba inglesa, seguro que ya sabréis esta noticia, la familia real. La esposa tendrá que dar dinero al marido, pero se trata de millones y millones. El hombre que tiene negocios que gana millones y millones. Gente rica. La reina de Inglaterra, una de las mujeres más ricas del mundo. Gente rica. Gente protestante. De la anglicana, del protestantismo, de la fuente de donde salen las Biblias, traducción protestante en todos los idiomas, y regalan millones y millones de Biblias por el mundo. Una de las naciones más fuertes del protestantismo en Europa, bueno, en el mundo, Inglaterra. Los mineros tuvieron que estar un año largo de huelgas y se enfrentaban con la policía y con Thatcher ahí que les daba la lata. Y después las iglesias protestantes en Palma mismo hacen propaganda para hacer adeptos para la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿La de los ricos? ¿De los explotadores? Ya vemos en el Apocalipsis unas frases que están acertadísimas ahí y no las predican, bueno, yo diría que ni siquiera las citan católicos y protestantes. Salid, salid, dice el Dios, el Maestro, el Cristo, salid de la gran Babilonia. A veces, si lo preguntáis a los católicos, os dirán que la Gran Babilonia es el contrario. El protestantismo, el comunismo, el socialismo. Si lo preguntáis a alguna secta protestante, el Testigo de Jehová, os dirán, la Gran Babilonia es Roma, el Vaticano. Y se tira la pelota unos a otros. Y la Gran Babilonia la vemos cada día. Hay uno de mis mensajes por aquí que lo resume en aquella cosa tan sencilla, tan clara. El mundo, la humanidad, estamos divididos entre ricos y pobres. No hay más. ¡No hay más! Y nos quieren hacer ver que después religiones, partidos políticos, derechas, izquierdas, no. Ricos y pobres. ¡No hay más! Si no, observad, observad. En Palma mismo, supongamos los políticos de izquierda y de derecha, en Palma mismo, ¿qué? ¿Vienen por allí? ¿Se reúnen con vosotros en el bar, al café, a jugar a cartas o beber una copita? ¡No! ¡No! Están juntos ellos. Se reúnan donde se reúnan. Pero ellos. Pero si este es de izquierdas y este de derechas, ¿y qué? ¿Y qué? Si yo una vez me encontré con un pastor protestante, un catalán, y estaba en un bar sentado con un sacerdote católico, el sacerdote aún llevaba sotana, y tomando un café allí, discutiendo y amistosamente. Y en aquellos momentos, claro, dije al pastor protestante, ¿ves? Y usted diciendo a la gente que la parte católica es la equivocada. Si quieres salvarte, tienes que estar con nosotros, no con estos. Y después el sacerdote católico dice lo mismo. Tienes que ser católico, no tienes que ser protestante. Y después los dos van juntos. Y a esto le llaman ellos ecumenismo. ¿Ecumenismo de qué? si siempre habéis estado unidos, los ricos? Pero dejemos todo esto y, ya que este reloj marcha como siempre, dejamos un poco así de tiempo, precisamente por esto de este mensaje. Me gustaría oír opiniones vuestras. La humanidad, toda la humanidad cree en Dios. En mallorquín tenemos un refrán que dice: infantia con esti belifa, que es al niño, es el perro, ¿eh? Al niño tendrá un añito, dos años, ¿eh? La Esther misma, una galletita y se alegra. Si se la quitas de mala manera, se pone seria o llora. El perro le acaricias y el rabo y las orejas y te da las gracias, pero si le amenazas, el rabo abajo o te muestra los dientes. ¿Quién enseña entonces el bien y el mal? A estas criaturas y a los animales. Dios. Dios. Estos días he visto por la televisión este reportaje que hacen de vez en cuando sobre Australia. Y yo dije a mi hermano Pepe, mira esto. Había unos tipos como toros, después había otros animales que estaban por ahí, y al fondo estaba un león que los miraba. Y cuando vio que aquella manada se movía un poco, el león se marchó. Les atacará si tiene hambre. Si no tiene hambre, además, lo que dijo mi hermano, se ve que ha visto, son muchos estos, yo me largo. Vamos, a África, cualquier parte de esta, es así que la mano civilizada no haya penetrado, y ahí vemos el reino de Dios. Hay que ver, hay que ver. Unos seres humanos que comían, cantaban, jugaban, reían, y cuando tenían hambre y lo encontraban de comida vegetal, pues se cargaban un búfalo y comían. Los indios de América, cargados de oro. Pero el oro ahí lo dejaban en paz, y aquellos viviendo lo que se podría decir naturalmente. Claro. Adorando al Gran Espíritu, al Dios universal, a su manera, a la manera sencilla, sin templos, sin sacerdotes a su modo. Pero después, detrás de Cristóbal Colón, tienen que ir los civilizados, las religiones, la cultura, la filosofía. Ya vemos cómo está toda América, y aquellas pobres criaturas que aún quedan en vida, los hijos de los hijos de aquellos que aquellos se cargaron, en una pobre reserva ahí, o si alguien se ha metido allí en las ciudades a trabajar ¿de qué? De basurero, en su propia tierra, con su propia riqueza. ¿Es esto cultura? ¿Es esto religión? Sí, la de los hombres, pero la verdadera cultura, la verdadera civilización, la verdadera filosofía, la verdadera religión es la de Dios. Y la de Dios no dice, tienes que ser misionero y irte ahí o allá y hacer la puñeta a los demás. No, déjalos que vivan tranquilos. Y si puedes aconsejar a alguien que ves que va torcido y dices, no, no va muy bien por aquí tú. Pero nada más. Punto. Martín Lutero, que quería salvar Europa, el mundo, se pone contra el Vaticano y empieza el luteranismo, después viene Calvino, las otras sectas, Enrique VIII de Inglaterra abre las puertas al protestantismo y ¿qué? Cambiaron de altar y se quedaron como antes o peor, porque después viene Hitler y encuentra millones de protestantes que lo siguen. De haber encontrado, pues, cristianos, habrían dicho a Hitler, no, no, no venimos, estamos con Cristo, ya tenemos un buen líder. Yo no tenía un líder. Tenía una religión nueva que era igual que la anterior, pero, o peor, si acaso siguierais. Volvamos al punto de antes. Necesito algo de vosotros. A ver si este mensaje, no es necesario repetirlo. Claro que José tendrás que llevártelo cuando puedas. Bueno, pero yo no sé si convendría hacer algunas 3 o 4 copias antes. Hay cuatro por allí. Yo mañana. Sí, yo lo hago. O Miguel, en fin. Y después te llevas este original y haces... ¿eh? Bueno, lo tienes. Sí, que es este que has hecho. Sí, pero... ¿Quieres leer al principio y al final? Sí. Bueno, toda la humanidad cree en Dios. Toda la humanidad cree en Dios, pero no todos los seres humanos le obedecen. Nos referimos al Dios universal, creador del infinito universo, o sea, de todas las cosas. ¿No es lo mismo creer o no creer en el Dios muerto de todas las religiones? Bien, y ahora abajo, casi ya al final. Sí. ¿Dónde te parece? Lo malo, lo injusto, o sea, bien. Hombres y mujeres quieren siempre lo bueno, lo mejor, la paz, el amor, la justicia, la bondad, la honradez. Para ellos mismos, lo malo, lo injusto, lo peor, etcétera, que sean para los demás. Y lo chocante y triste es que todos los seres humanos con más cultura, ciencia, civilización, religión, etcétera, en general, son los más egoístas. ¿Por qué todo esto es así? Pues muy sencillo, todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos espíritus, creaciones de Dios, hijos de Dios. Cada ser humano tiene un cerebro, si está bien dirigido por el espíritu y este está con Cristo, el cerebro se convierte en archivo y en acción real de la ley de Dios. Cristo es, pues, la luz para ver las cosas claras. La iglesia pobre lo entendemos así, claro. Ahora vosotros decís algo aquí. ¿Tomeu qué? Ah, pues sí, muy bien. No, yo creo que Dios es Dios indistintamente de que nosotros creamos o no, no le hace ninguna falta que creemos. Porque está así como el Dios físico, o sea, que digo, el Padre físico, nadie nos tiene que hacer una iglesia o un edificio para enseñarnos quién es nuestro Padre físico. Entonces, es lo mismo, lo único que esta enseñanza no se ha realizado, no es popular, la gente no lo ve por aquí. No ha sido popular esta enseñanza. Pues si nadie discute del padre físico, pues tampoco podemos discutir del otro padre. Indistintamente de que queramos o no queramos creer, es un hecho. Universal, está en el universo. Entonces creeremos o no creeremos en medida de que tengamos más ignorancia o menos ignorancia. Estos días, y permitidme lo que voy a decir ahora. Estos días, o bueno, y esta tarde misma, han dado la noticia de que la que hemos llamado siempre la pasionaria, Dolores, está internada, claro que ya son muchos años, 93 o 94 años, pero preguntaban a la hija, pero es que usted dice que estaba hablando y hasta ha cantado un poco, y sí, pero es que hasta los médicos se admiran, se asombran de la fortaleza de esta mujer. Fortaleza de esta mujer. Normal. Normal. Si esta mujer, que seguro es así lo que voy a decir ahora, ha sido comunista de verdad, entonces ¿qué pasa allí? Cuando yo empecé a trabajar a la edad de 14 años de yesero, y había dejado esto de herrero y un poco de carpintero, que también estuve de niño, así, el primer maestro que tuve de yeseros, y esto lo he dicho ya muchas veces por aquí, un tal maestro Ramón, este hombre sabía muy poca letra, su hija le llevaba un poco esto de escribir algo, de hacer una factura, y tenía tres o cuatro hombres que trabajaban con él, se repartían el trabajo, y este hombre era comunista, pero comunista de verdad. Yo me acuerdo que aquel hombre me decía: Cayetano, cuidado, no fumes, cuidado el alcohol, cuidado esto, cuidado lo otro, tienes que ser un buen camarada, un buen comunista. Y ya me metía la idea aquella de ¿qué pasa aquí? O sea, sea católico, sea protestante, sea budista, sea comunista, sea socialista, el ismo este, comunismo, catolicismo, el ismo es lo de menos, la religión, el partido es lo de menos, es la persona. Y si la persona está en contacto con Dios, claro que sí, es como una mula o un mulo de fuerza, de energía. ¿Por qué? Porque no se estropea la salud. Ahí está la cosa. Y seguro que esta mujer ha luchado toda su vida por el ideal comunista, pero mientras tanto, cuidado esto, cuidado lo otro, ella misma, ¿qué pasa aquí? La cosa está clara. Y seguro que nos dirán su familia, su hija, y ha salido también una nieta rusa, nació en Rusia. Seguro que nos dirán, sí, pero dirá la hija, mi madre, y la nieta dirá, mi abuela nunca ha creído en Dios. Claro, claro, no importa creer en Dios, basta vivirlo. Ahí está, lo que ha dicho Domingo. ¿Acaso hacemos un templo de nuestros padres y nos vamos por la vida diciendo, yo creo con mi padre? Eso es una tontería. ¡Creo con mi madre! Ya lo sabemos, no importa que lo digas. Tú cumple como hijo. Pero esta religión verdadera no llena el bolsillo de nadie, y nadie puede hacer negocio con la verdadera religión. No puede haber vividores de ninguna clase. Por esto yo me he pasado toda la vida trabajando de yesero y predicando la religión de Dios. Pero he tenido que trabajar siempre. No ha venido nadie a contemplarme ahí, yo el grande, y que me den la sopa hecha. No, a trabajar. De decir a los sacerdotes de todas las religiones, ahora que tienes este poco de estudio, mucho de seminario, todo lo que quieras, ahora, venga, a trabajar y predicar. Ahora, venga. Así. Como al general del ejército, al comandante, al capitán. Bien. Ahora también a trabajar. Y sigue con tu patriotismo. O el mismo salario del soldado. A ver dónde está el patriotismo después. ¿Dónde estará la vocación del sacerdote, del obispo, del cardenal, de los papas, de todas las religiones? ¿Dónde estará esta vocación si tienen que levantarse a las 6 de la mañana y ponerse a las 7 a trabajar? O a las 7 y media. O... Después veremos. Y si hay vocación, la veremos. Claro que la veremos. Por sus frutos los conoceréis, no por sus estudios ni por su comedia humana. Pero ya estoy otra vez yo metido y decir, vosotros, José, tú Rosa, no crees para que es calcicase. Me quiero decir una cosa que parece un chiste, pero por lo visto es verdad. Que los curáis, que hasta Franco, cuando se levantó en África, al principio, porque después, claro, negoció, pactó, hicieron el... Pero al principio, que mandó los primeros soldados de África a sus oficiales, les dijo, ya sabéis, ni mujeres, ni vino, ni curas. Hasta Franco. Claro, que después tuvo que negociar. Pero al principio se levantaba contra una república que a lo mejor los curas estaban más introducidos o veían la iglesia de otra manera. Pues esto les dijo. Ahora dicen que Alfonso Guerra ha dicho que va, que contra el Opus Dei, que ahora están mandando a la nueva legada. Y le dije, me dijo Jorge, no lo había leído ni la había. Digo, pues ya sabes lo que decía Don Quijote. Que hemos topado con la iglesia, que no se metan con ellos, que sabe que fracasa. Que va, este habla mucho, pero este... Pero no hay que olvidar también lo que Caetano ha dicho de su abuelo, que cuando tú eras niño, ¿no? Aquello que has contado de que acababa la guerra y estaba... Ibas tú paseando con tu abuelo y los veías allí con el brazo en alto, la camisa azul, y tú le decías asustado, ¿y ahora qué, abuelo? Y te dijo, no, tranquilo, estos cantan como los caracoles. Entonces, los caracoles cantan cuando están en la olla muriendo. Entonces, sí, cuando todo esto que pasa en Polonia, esta fuerza ahora de la iglesia, normal. Cuanto más cerca están del final, más cantan. Ha hecho mala inversión al Papa ahí en menos Polonia. Justo. Cantan como los caracoles. Yo no entendí esto enseguida. Pero pasaron los años y dije, mira cómo va la cosa. Donde llega aquella falange. Ayer, ¿y en aquel momento quién lo diría? Jorge siempre me anda con bromas de política y me anda tocando a los palillos. Y el otro día me dijo que no sé qué, de Franco, que no sé qué, que él era franquista, bueno, está de broma porque lleva muchos años. Y le digo, ¿no te da vergüenza defender a Franco? Y fíjate lo que es el egoísmo, que lo mismo le da catalanes, mallorquines, gallegos. Por este no quieren eso de la... le dije. Digo, ¿no te da vergüenza defenderlo cuando no te dejaba hablar tu lengua que te habían enseñado desde pequeño? Dice, a mí me da igual eso. Digo, ya has caído en el... ya has caído. Lo mismo le da a los catalanes que hablen el catalán como se, como medio por medio dinero, a los mallorquines y media dinero les da igual la lengua que... Ahí está la cosa. Digo, ¿no te dejaba hablar tu lengua y lo defiendes todavía este hombre? Ahí está la cosa. Dice, a mí me da igual. Digo, ya, digo, ya, tú solo te... No me hace clase. Lo mismo le da a ellos, habiendo dinero por medio, que hable el catalán, que... Vencer al egoísmo es bastante difícil, pero no hay otro camino. Si no, estás enganchado y ya estás perdido, estás tabliado ahí. Pallita, on és la Pallita? Una Pallita. Una Pallita, no, Àngela. Se n'ha anat. Se n'ha anat. Ah. Sí, no vol, han buidat. Això estava ple, i han buidat. Però si jo tenia així més per ella, ja ho val. Després hi havia entre els lots. Hi havia d'anar a ser aquests lots. Hi han buidat. Jaume, l'han deixat per sola. Aquestes xiques venien a la casa, però no sabien que veníem aquí. Ha sido de casualidad, le he dicho, pues veniros si queréis un rato. Es que no le dan permiso hasta las 8:30. Por ella se hubieran quedado, ¿eh? No, no la dejas salir. Tienes muy controlada. No, vosotras, venga, venga, decidete. Habla tú, tú misma. Grita fuerte, no te preocupes. No grites más que yo, ¿eh? Ah, bueno, una cosa. Yo no sé si tendrá algo que ver, ¿no? Pero desde que hicieron un programa de radio, que habló Cayetano y tal, resulta que la diputada esta ha dimitido o ha dejado el programa Caravana de Hormigas. Hoy ha sido el último. A unos cuantos locutores no les han dejado hacer declaraciones. Sí, eso no, ya no va, ¿no? Sí, ya no va. Son mis horas, se van. Eso no va, ¿no? Son mis horas, se van. Que son una secta muy tormentosa. Van en contra de eso. Eso. Que yo también he dicho. Después de dos años de hacer el programa, no van a ser primeros, les han dicho no. ¿Qué pasa? ¿Qué han quitado el programa? No lo han vuelto a escuchar. Pero aquí es que ha dimitido ese horario. Que el director no tomó el programa. Es un carro, es un programa con esta coca carta. Es que no ha dimitido el programa. Però se tu sei chiaro, tu. No, tu vol llegir. Ah, vol llegir l'any. Però em va contestar alguna cosa de casa. Ningú m'ha contestat. Vostè que s'ho sap. Vostè que s'ho sap. Si les hemos escrito no, però aquí vens que s'ha aquí de treball. No, però aquí vens que s'ha aquí de treball. Ja ho vaig veure. Això va. Fa una setmana s'ha quedat. Sí, però ja... Ja deia, però que ja s'ha separat. Deu esta carta. A l'emitido de poli. Sí. Aleo. M'han quedat un poli. Televisió Espanyola en Catalunya. Catalunya misteriosa. Coordinació, bien. Barcelona, 7/9/89. Muy señora nuestra, hemos recibido su atenta carta y estamos de acuerdo en todo lo que usted nos cuenta. Por ello tomamos su debida nota y esperamos que algún día poder ocuparnos de la temática que usted nos propone. Lamentablemente nuestro programa es territorial y no nacional, por lo que tenemos las temáticas limitadas y por ahora nos es prácticamente imposible ocuparnos nuevamente de la isla de Mallorca. Pero esperamos volver en breve. Gracias por su interés por nuestro programa. Les deseamos salud y paz mental. Te ha dicho que está demente, ¿eh? Salud mental. Como que yo le dije, dice salud y paz, para devolver, como decir, no. Sí, no, ya, salud y paz mental. Atentamente, Sebastián Dalgo. Pero esto fue... Conteo, ¿tú sí, esto fue cuando hacían unos capítulos sobre la Mallorca mágica, sobre estos puntos, sí. Carlos Garrido, estos puntos clave, ¿no? Y yo lo que les dije que me había gustado mucho y tal, ¿no? Y que lo podían ampliar un poco más si querían, porque aquí con el también en lo mágico y lo misterioso habían venido aquí los israelitas, seguidores de Jesús en aquellos tiempos, tal, tal, tal. Y bueno, más o menos eso, ¿no? Y le envié el mensaje aquel de que hizo caer. Israelitas en Mallorca, pero los yocantes te han contestado. Sí, no, y este programa ya hace unos cuantos meses, no es de ahora. O sea, que si ahora la televisión esta se presenta aquí, ya lo sabéis. No, no, bien afeitadito, bien arregladito. No, yo lo afeitaba. Sí, bueno, las pastillas, bien arreglado, No, desaparecerá ese programa entonces. ¿Eh? Pasará igual que lo chocante sería que pasara como la radio. Gente dimitiendo. No quedará nadie. ¿Te acuerdas de aquel programa de la cadena SER? Que te entrevistaron y leyeron varios mensajes tuyos por toda España. La desconectaron desde Mallorca. Desconectaron la conexión desde. O sea, el programa siguió en Madrid, pero Mallorca no dejaban oírlo. Sí, la cosa está clara. Me parece que todavía no se oye, me parece. Creo que no. La cosa es que los directores provinciales de la cadena SER pueden desconectar del programa, y desconectar leyendo mensajes de Cayetano. Pero si, ¿por qué? Porque no les interesa, porque esos que desconectaron son los que he dicho, como Jorge. Mucho defender su lengua, mucho de mallorquinidad, y luego cuando hay de esto ya les da igual. Hombre, como que a ella que toma todos los sinvergüenzas que hay. Tienen que defender su lengua. Los cuatro, gente humilde que tal, pues claro, si lo han enseñado de pequeño y es una cosa que es una lengua vuestra, ¿no? Pues a lo mejor vas con buena fe, oh, yo el mallorquín, claro. Pero ellos les da igual mallorquín que otra cosa. El obispo católico aquí de Palma dijo a Castro, ¿por qué no organizáis esto? La cosa está clara. Aunque la Pilar está con las setas destructivas, todo es una comedia. Pero ellos saben que todas las setas, todas las religiones, todos, cuando está organizada la cosa, van al poder y al dinero. Y punto. Y entonces es un negocio más dentro de los negocios. Pero que vengan personas como nosotros y les digamos, no importa ser tanta comedia, podemos ir directos a Dios, no necesitamos. Esto no va bien, que es lo que a veces he dicho, la pastelería allí abajo, hay otra pastelería y otra, y se hacen un poco de competencia, pero se aguantan unos a otros, se respaldan. Pero que venga Magdalena, por no criticar a nadie, mi esposa, y se ponga a hacer allí unos pastelitos tan buenos o mejores que las pastelerías, y después escriban un papelito la fórmula, y ahí a las amigas en la tienda y todo el mundo haciendo pastelitos en su casa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pondrán los pasteleros? ¿Y Magdalena, por qué no pones una pastelería? No, si ya basta así. Sí, pero no se estropea el negocio a nosotros. La cosa es así, está clavado, si la cosa es así, estas son las religiones. ¿Por qué no organizáis? ¿Por qué no hacéis una religión? Y ahí metidos ricos y pobres, y venga, como aquellas señoras beatas que venían por allí un par de viernes, y yo decía, estas tías vienen para algo. Y después un día, Cayetano, queremos hablar contigo, y entramos ahí dentro, y una me dice, en nombre de todas, nos hemos reunido varias señoras, varias amigas, y estamos dispuestas a pagarte un local alquilado y comprado, lo que sea. No te preocupes, las sillas, los muebles, la electricidad, libros, si necesitas, sí. Claro, dije yo, y después tendremos que ir al gobierno, al ayuntamiento, y pedir, pues, permiso, es decir, legalizar la cosa. Sí, claro, pero no te preocupes, esto lo arreglaremos nosotras, claro, nosotras, detrás de ellas seguro que estará lo mismo. Legalizar, y después ustedes mismas traerán gente rica y gente pobre, bueno, más rica que pobre, y pum pum pum, ya tenemos el tinglado, una secta más. No, se han equivocado, no han vuelto más estas señoras. No voy a decir que a Mari ya se lo dijeron hace poco en la Plaza Mayor. Esto al final se organizará. ¿Sí? Ese es el deseo. Eso es lo que tú deseas. José y Margalida. Venga, José y Margalida. No organicéis nada, ¿eh? Organizad vuestro piso solamente. Ya organizan su piso. Su iglesia. Su iglesia. Pero cuidado, ¿eh? No os paséis. Pero. No pongáis bancos y altares. Hay muchos feligreses, por uno basta. Pero, Cayetano, en este caso nosotros estamos organizando nuestra iglesia, pero la verdad es que rezando no se organiza nada. ¿Cómo? Que rezando no se organiza nada. Como tenéis la iglesia vacía, ahora la tenéis vacía. Te lo digo que... Hay que dar con el mazo también. Que rezando... No se arregla la iglesia. Os bastan dos sillas. El cuento del cura, creo que tenía un huerto, y había un cura y uno, un trabajador, y tenía un huerto. Y el cura iba y le rezaba ahí al trigo con lo que sembraba el huerto. Y aquello no crecía. Iba el otro y le echaba estiércol y tal, y tenía ahí una. Y eso pasa. Y rezando. No se cría nada. Ya, vale. ¿Qué decías tú? No, volviendo al ejemplo de la pastelería que está clavado. Pero me gusta mucho. ¿Los pasteles te gustan? No, bueno, sí, el ejemplo. Pero, tradicionalmente ha sido toda la vida así. Incluso en los pasteles. No, que todas las señoras mayores han tenido su receta, pero todo el mundo a última hora ha preferido más ir a la pastelería. Bien, pero esto solamente... ¿Será? No, pero es que con las religiones pasa lo mismo. Ah. Será por pereza, por... Pues que no lo hagan. Por no ensuciarse las manos, para no tener que trabajar. Ay. Y porque hay pastelerías y cada uno podría hacerlo en su casa. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Luis Pomar, el veterinario este, me dijo un día, es si yo necesito todo mi tiempo para mí. Y el domingo el pastor me busca unos versículos y echa ahí su sermoncito y ya está. Y si se equivoca ya él. Y yo le dije, no, seguro que no se equivoca, mientes cobre. Pues, lo que tú dices, Tomeu, la comodidad. Haced el pastel en vuestra casa. No hacéis el pan. Y tú, Tony, no pasas pan. Pues puede hacer el pan. Mi mujer va para hacer pan, pues, va a la manera que ella de arriba. Y el otro día que sí le negaron la levadura. Va a comprar para hacer pan. Mi madre ya no quiere darle levadura. Yo no sé si sería mi mujer, no sé si sería por eso, pero siempre he oído. Pero como ya ve que compra mucho. Ahora ya ponen pegas. Pues seguro que aquí han dicho, oh, este que estará por ahí quitándolo. Y ya le dijeron que, no sé, nos dijeron que no, pero que no se la vendieron. Aquí no me ponen. Quejarse de que no lo dan de baja de que men, no sé qué es. No es que no, yo sin gafas. Men, María, Miguel. Eso era la baja de Jaime. Sí. No es que voy a llevar una. Esto, no, cógeme. Sí, porque quieres escribirle a Sánchez Dragó. ¿Eh? Tenía un artículo recortado de hoy. Hoy lo he visto, esto lo traía para acá. Este de los templos. Para que sepáis también más. Esto es un artículo que le publicaron a Sánchez Dragó, una entrevista, que dice que los malos son los capitalistas, los militares, me parece. Las copias que hay de los mensajes son Si ves algo, sí, es lo que hago. Bien, y si no, los tiro. Es lo que hago. Le he recortado alguna cosa, se lo vuelvo a enviar subrayado y lo tiro. ¿Qué te pedo? Vale, pues ya no. Margarita. Sí, ¿cómo se llama? Murla. ¿Estás bien, no? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿De qué? No, probaré. Si estás bien. Sí. Bueno. Carretera de Mónaco. Voy por el tiempo. ¿Estás bien? Entonces, la temperatura.